Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas. Sí, claro, adelante, dispara. Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vitae? Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo, la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. What you think about... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matthew. Miranda. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Ameba, Ario Navi. ¿Qué tal, Chacha? ¿Cómo andás? Bien, Chimpa, acá estamos. Seguimos con el aire, nos siguen dando aire. No sabemos por qué. ¿Qué haces, Pablo? Hola, Chachita. Buenas noches. Buenas noches, gente ahí escuchando. Buenas noches, Maxi. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches del otro lado. Buenas noches, Panto. Perdón. Hola, buenas noches. Claro, si no das el pase, duro. No, lo ensayamos 20 veces. Esa jugada de pizarrón, todo mal. Es buenas lo noches. Único que tenías que hacer y sale mal. Buenas noches a la gente ahí en casa. Buenas noches a la mesa acá de Radio Ameba, a los invitados. Una emisión más para disfrutar. Aquí dejo a mi amigo el fantasma, como siempre, a mi izquierda. Buenas noches, gente. Bueno, espero que sea un lindo programa. Vamos, Chim. Vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo... tiró, mientras Fabi se agarra en la cabeza y se ríe, el agua. El agua. El agua. El agua. Recurso vital. El agua es recurso vital. Vamos a partir de la base que si no hay agua, no existe la vida. No, disculpen que me cague de risa. Vamos a partir de la base. El profe. Me echó la pelota. El profe de la universidad. Claro. Che. Pero es así, si no hay agua, no existe la vida. Se me ocurrió meter un universitario acá en la mesa esta. ¿Qué? El agua. Yo partiría de la base de que nosotros somos casi completamente seres de agua y que venimos de un medio acuático. Y de ahí empezaría, ¿no?, a hablar del agua. Sí, eso igual lo está diciendo una cerveza en la mano. Que en cierta forma es algo líquido. Tiene agua también. Bueno, ¿cuál? Hay que nutrirse para después ser mejor. El cuerpo pide agua. Una noche no y salsa mal. También. Bueno, ¿qué decir del agua? A ver, dale. Alguien que... que dé la primer pero el del agua, pues el puntapié inicial, la vida, el verde, la vida, los árboles necesitan agua, todo necesita los agua, necesitan agua, todos necesitan los seres agua. Vivos necesitan agua, todos, exactamente. Sí, es así, más que si no hay agua, la lombriz, los chanchos. Hace unos 300 años atrás se creía, un conquistador de México creía que el agua le iba a sanar una herida. Y tan confiado estaba en el agua que le terminaba agarrando, no sé si una gangrena o qué, porque el agua no era todo, termina pudriendo en demasía. Pero el agua y la próxima guerra... es por el agua. Dicen que es por el agua. El agua sería de los cuatro elementos, es uno de los cuatro elementos el agua. Uno de los cuatro, sí. Uno de los cuatro elementos. ¿Sería el elemento más importante, quizá? Uno de los más importantes. Pero en nuestro caso, en realidad todos. Para la vida, sí. Para el aire, el agua. El fuego y la tierra. Tierra. La tierra. Bueno, la tierra necesitamos porque si no tenemos. Hay una banda que se llama así, una banda famosa. Earth, Wind and Fire, ¿no? Algo así. Sí. Earth, Wind and Fire. El agua, bueno, lo que decía acá el Chin recién, el agua, estamos hechos de agua en un gran porcentaje, ¿no? Nuestro cuerpo. Y de que también venimos del agua, eso es cierto, ¿no? Los nenes cuando recién nacen, que están ahí en la panza de la mamá con el líquido amniótico y tal, muchos nacen, los hacen nacer en el agua y quedan ahí, ¿no? Respirando un ratito, ¿no? Hasta que los sacan. Y le pegan, no, ya no le pegan más las palmaditas, ¿no? Para sacarle el líquido de los pulmones, me parece. No, no es para sacar el líquido. Es para, mira, para que llores, ¿no? El bebé respira por el cordón umbilical. Cuando nace, el llanto, cuando se provoca el primer llanto, el primer respiro, es el pulmón, es como que se abre, es como una pasita de uva y se abre y se llena de aire. Yo siempre pensaba que lo de las palmadas era para que viera más o menos de qué se trataba. Esto, un poco. Ah, está buena eso. Yo iba a decir todo lo contrario para darle confianza, vamos, ¿viste? Pero bueno, es muy buena esa, la de la golpiza, siento. Así arranca, chabón. Esto empieza a tener. Bienvenido. Welcome to the planet. Encima te faja un médico, ¿quién es el chabón? Borocotó. Uy, no lo nombré, ahora explota algo. Sokolinsky. No, estamos de todas las molotov. Estamos tirando. En tu planeta Durex, en tu planeta macrobiano, ¿hay el agua es tan importante como en el nuestro? Sí, sí, porque es lo que dije hoy, es un recurso indispensable para la vida. ¿Y también está en estado sólido, líquido y gaseoso? ¿En los tres estados? Sí. Pero a diferentes temperaturas, ¿no? Y sí. O sea que el hombre se modela de alguna forma, ¿no? Se forma en un líquido, en un medio líquido. Sí, y después salen todos esos modelos de hombres. Los modelos de hombres, ¿no? Sí. ¿No? Que después van a... Y aparte... Somos hombre... anfibios, loco. Somos anfibios, entonces. Somos anfibios nosotros. Un ratito, sí. Un rato, por un rato. Nacemos anfibios. Las grandes civilizaciones han tenido un curso de agua al lado. Las grandes ciudades siempre tuvieron un curso de agua al lado porque es como vital para el hombre. El Ganges. El río Nilo. El río Nilo, sin ir más lejos. No hubieran de la primera civilización no está entre el Tigris y el Éufrates. Sí, en Mesopotamia, ¿no? Sí. Entre ríos, ¿no? Significaría Mesopotamia en griego. O sea que para el hombre es muy importante. Y sí, porque los cultivos se favorecen con el agua y lo que decíamos hoy. Necesitas meter agua sí o sí porque si no estás frito. Qué loco. Los tipos de hombre, los modelos de hombre que decíamos hoy. Y claro, después sale el hombre con los ojos de rayos X. El hombre que sabía demasiado. El hombre que ríe. El microhombre. El hombre lobo. ¿Ustedes creen en los hombres? La aventura del hombre. ¿Ustedes creen en los hombres lobos? No. Los hombres bobos. Había una enfermedad, ¿no? Creo que la licantropía. Que le llaman, que el sujeto no sé si es lobo, pero se cree, al menos. El licántropo, claro. Licántropo. Claro, licántropo. No, el mexicano eso tiene toda la cara llena de pelos. Pero no, eso no es un licántropo. Eso es un licántropo es un hombre cuerpo. Lobo. Eso es un hombre anomalía que del cuerpo muy que peludo. Te sale en pelo, claro. Como muy, ¿no? Sí. Pero sí hay casos que lamentablemente generalmente terminan trabajando en un circo o cosas así. Claro, exactamente. Horrible. Y eso de la licantropía, sí, en algunas... Hay un montón de historias muy, muy antiguas que uno puede leer por ahí donde se cuentan historias de hombres lobos, de que un hombre le pegó, no sé, con una espada a un lobo gigante y al otro día cuando fue a ver, en realidad el brazo que cortó al lobo era un brazo de una persona al otro día, ¿no? Todas esas historias que uno puede ver también en las películas, ¿no? Aquella de Benicio del Toro siendo la más nueva, ¿no? Que está muy muy bien. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo era? Lon Chaney. Lon Chaney, sí. ¿Era el hombre lobo más famoso? Sí, el que tiene cara de perrito. Que después el hijo también siguió haciendo películas de hombres lobos. No lo Lon Chaney Jr., creo. Sí, sí, ¿no? Pero no sé si ha hecho de hombre lobo. Habría que... Un día, por ahí, habría que buscarlo. Y tratarlo en el mundo VHS. En el mundo VHS. Pablito, algo para decir del agua, no sé. El bautismo, ¿no? También se el bautismo. Hace con agua. El bautismo en muchas... Pero no solo en la religión que conocemos porque es la que teníamos al lado de casa, sino en muchas otras culturas y religiones. Y dentro de las religiones es como algo purificador. Sí. Igual que decíamos el otro día, la otra vez también el fuego es purificador y el agua también se toma como purificador en cierta manera, ¿no? Alejandro. De lavar. Yo creo que el agua. Hoy se arma. No, justo estaba abriendo el foco. El agua es el. Es corrosivo, boludo. Lo que pasa es que si no fuera por eso no puede existir el ácido, nada. O sea, si vos no tenés algo para disolver y crear. O sea, juntás todos los componentes y además un solvente repoderoso, pero si no los diluís con agua, sonaste. O sea que estoy diciendo una boludez, pero es repower el agua. Eso, ¿cuántas veces, se tiene que bañar un ser humano en la semana? Se supone que todos los días. Se supone que todos los días. ¿Siete veces? Sí. Las necesarias. Es salud. Claro, las necesarias. Pero ahora en invierno. ¿En invierno cuántas son las necesarias? Menos que en verano. Menos seguro. Que en verano. Pero cinco. Y cinco. No te pase, no te pase. Cuatro, perdón. ¿Tres? ¿Cuatro? No, yo siete. Nada más. Está bien. ¿Algo más para decir del agua? Nada más. Fabi, ahí vamos. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. La sección arranca hoy con la banda Gore Beyond Necropsy. Gore Beyond Necropsy son originarios de Japón. Se formaron en el año 1989 haciendo un estilo noisecore grind, o como le gusta llamarlo a ellos, Anal Drilling Hardcore. Han colaborado con unas cuantas bandas, incluido Merzbow, de las que hablamos en algún programa anterior de Pantopomi con 10 miligramos. Sacaron un disco que se llamaba Rectal Anarchy. En el año 2005 se cambiaron el nombre y se hicieron llamar Noise Agogos. Vamos a escuchar de Gore Beyond Necropsy el tema Fetching Filth, del split con la banda GAT del año 1994. El tema Fecal Gore Gore Attack, del disco Noise Agogo de 1998. Y luego vamos a escuchar un tema de los Noise Agogos que se llama Rock and Noise, Grind and Roll, del año 2007. Thank you. Bien, continuamos con el grupo Libra. Libra fue fundado en Italia, en la provincia de Roma, en el año 1973. Podría tal vez ponérsele la etiqueta de rock progresivo. Editaron en el año 1975 su primer álbum, Música e Parole. En 1977, pero se hicieron conocidos gracias a la banda sonora de la película Shock, de Mario Bava. Tal vez por la similitud sonora que tienen, o por haber compartido un integrante, o por hacer una banda de sonido para una película de Mario Bava, se los confunde muchísimo con la banda Goblin, que aún no hemos traído, pero que en algún momento en un Pantopomicon vamos a escuchar. Supongo que tiene que ver con esto de las bandas de sonido, ¿no? Goblin ha hecho muchísimas bandas de sonido para películas italianas de terror, y de hecho me ha tocado por ahí ver en algún blog, o inclusive ver en el Soulseek, que se dice Libra, y entre paréntesis dice Goblin con el nombre de Libra, perdón, se los confunde, pero no son la misma banda. Vamos a escuchar entonces el tema Shock, de la película Shock de Mario Bava, del año 1977. Muy bien, y así llegamos al final de Pantopomi con 10 miligramos. Hoy con la banda japonesa Gorbillon Necropsy y la banda italiana Libra. Y esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Gracias, chau. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la calle 87.9 MHz. Volvé a escuchar Travesía los domingos en el mismo horario de 22 a 24. Travesía, travesía, travesía. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda una familia. Al-Anon ofrece un tratamiento para familiares y amigos del enfermo alcohólico. Informes a los teléfonos 488-4764 o 456-5656. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación. Martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Ameba y Chau Radar. Chau Radar. Chau Radar. Chau Radar. Bueno, continuamos en Radio Ameba, entramos a la sección, mi sección favorita, Chau Radar. Hoy tuvo la gentileza y la amabilidad de llegarse hasta la nave Rodrigo Boles, un jugador de toda la cancha. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, todo bien. Muchas gracias a ustedes. Y esos jugadores de toda la cancha. Sí, vamos, vamos que. Antes ya, que nada, disculpas por todo esto. Antes lo que hacemos con todos los invitados. No, porque estuvimos hablando un cachito, conociéndonos ahí recién, que no los conocíamos, y me dice que va a leer poesía, cuento y alguna prosa. Alguna prosa. Así que ahí está, jugador de toda la cancha. ¿Eso lo tenés editado, no? Editado tengo muy poquito, en dos antologías de talleres literarios. Yo empecé hace muchos años en un taller, que después por una cuestión u otra fui dejando, volví a recomenzar, un parate ahora y estoy por empezar de nuevo. Traje alguna cosita variada y alguno más viejito, digamos, como para ver cómo empecé. Está bien, me parece bueno. Bueno, te escuchamos, dale. Bueno, este es lo más viejito y que muchas veces uno lo lee y quiere cambiar cosas y, bueno, lo tiene que dejar así porque si no... No la despierten, se llama. Pensar que yo solo quería tomar un mate, un rico mate, comentar los chismes del almacén, pensar que entré despacio para sorprenderla, darle un pequeño susto y robarle una sonrisa. No estaba en la cocina y era raro, pero bueno, puse la pava al fuego, eché un poquito de azúcar al mate para endulzar el primero, agregué la hierba y le agregué un chorrito de agua fría para no quemarla con el agua caliente. Pegué un grito para ver si aparecía, pero no contestó. Yo no salía a buscarla. El agua le faltaba poco y no quería que se pase. Cebé el primero mientras hojeaba el diario sobre la mesa y tomé un par, tres o cuatro seguidos. A ella no le gustan los primeros, dicen que son muy fuertes. La volví a llamar, pero siguió sin aparecer. Ni siquiera contestó. Me supuse que estaba en el galpón. Cuando hace frituras, va para allá. Si no se llena la casa con olor a grasa, dice. A mí no me molesta, pero a ella no le gusta para nada. Como el diario no traía nada interesante, me fui a buscarla. No vaya a hacer que el mate se enfríe y no le pueda convidar a alguno. Sería una lástima. Además, tenía que contarle lo que pasó entre doña Juana y el verdulero. Dicen que lo encontraron muy juntitos en el fondo. Yo no sé. Y el embarazo de la nieta de Teresita. Cuando entré, ahí estaba, colgada. No sé por qué lo hizo. Nunca me cuenta nada. Que me olvido, que no es importante, que no me quiere preocupar y cosas así. Pero nunca me cuenta nada. No la voy a dejar de querer por eso. Ella es así y la quiero. Me tomé otro mate. Estaba rico. Levanté el banquito del piso y la bajé. Supuse que fue un mal momento, que se le pasaría, y no iba a querer estar ahí, colgada. La llevé al dormitorio y la acosté para que descansara. Lástima el mate. Lo tuve que volver a hacer de nuevo. Se había enfriado. Lo que no sé, ¿para qué la quieren despertar? Ya hace una semana que está dormida. Yo cuido mucho de no hacer ruido para no despertarla, a ver si todavía sigue con esa idea de ahorcarse. Bueno, eso es una de las primeras cosas que escribí. Y después, ahora, de lo más nuevito que tengo, yo cuando empecé a leer con Cortázar, con la novela Rayuela. Y uno a veces esto lo usa para conocer gente, el escribir, para conocer lugares, para, qué sé yo, sacar cosas de adentro. Este lo hice en relación a la novela Rayuela. Adiós, maga. El gris húmedo y pesado de la tarde se colaba por la ventana, mientras la noche seguía hundiéndose entre las sábanas. Una penumbra de piel adormecida y exhausta me descubrió los bordes de tu cuerpo. Apenas te inclinabas en el silencio y estirabas tus brazos para apoyarte en la parte más alta de la ventana. Las pequeñas gotas salpicaban el cristal y tu efímero momento. Al otro lado no estaba París. Lejos quedó el Boulevard de Saint-Paul, el Barrio Latino o la librería de la Rue Barnel. Lejos quedó el final del puente donde Olivera a la distancia te reconocería. Recuerdo, te encontré en una esquina cerca del río, llorabas. No sé si porque Olivera se había marchado para dejarte, como si algo así no hubiera sucedido antes, o porque la noche te recordó a Rocamadour, o simplemente porque Julio, celoso, no quiso que esa noche nadie se te acerque. Estabas empapada por dentro y por fuera. Fue la casualidad que yo tropezara con vos, con tus ojos de noche, noche llovida, noche bruja. Yo no escuchaba jazz en ese momento, pero Chabela, que se enredaba con Piaf y París, bastó para que se embriague el tiempo y la idea de un nosotros. Y sí, digo un nosotros, porque así lo fuimos. No dijiste nada. Solo te aferraste a mi pecho para quedarte luego abrigada a mi costado. Entonces comenzamos a andar hasta que un lugar desconocido, ni París ni aquí, nos encontró. Poco a poco, mi departamento tomó la forma de esas habitaciones que tan bien te quedan, esas de falsos estudiantes que amontonan libros y botellas de vino por los rincones. Los días se entreveraban sin una acá o una allá, escapando entre las Petit Rue hasta encontrar ese rincón olvidado por Julio. Entonces tapábamos el vino y no me cansaba de escuchar tus anécdotas parisinas. A veces te contaba de mis lugares, a veces como si no hubiese importado. Pero el embrujo palideció. Maga, el cristal nos delató. Las pequeñas gotas rodadas no alcanzaron para cubrir el nombre de Horacio y el tuyo, y mi vacío en el gris húmedo de la tarde. Estás ahí, reclinada sobre la ventana, pero estás allá. ¿Y cuál es la realidad en la que estamos, si nunca tendremos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancias oscuras, si la noche solo se encendieron a medias? Después, bueno, temas que están dando vueltas siempre, por ejemplo, son la violencia de género. Y acá tengo un pequeño cuento y una poesía. Las manos se hundían en las largas mangas del sacón gris. Solo tres dedos se asomaban, apenas lo suficiente para sostener el jarro de café a media altura, entre la mesa y su boca. Por largos minutos enredó la mirada en el aroma que escapaba del jarro trepando el aire. «¡Ey, ey!», chasqueó los dedos. «¿Qué pasa?», preguntó Víctor. «¡Ey!». Por un instante vaciló. «No, nada». Y la mujer esbozó una sonrisa. Víctor se levantó, le dio un beso en la frente y se marchó. Ella, inmóvil con sus jarros de café, los talones sobre el borde de la silla y el torso recostado sobre sus piernas, no reaccionó. Le pareció un instante, pero las agujas se habían salteado un par de horas. La amable calma enrarecía el aire que sentía ajeno. Despacio se apartó de la mesa. Dudó en levantar los jarros que terminaron olvidados cada cual en su lugar. Se hizo una cola en el pelo y salió, apretando los labios con un dejo de culpa por el desorden que dejaba atrás. En el descanso de la escalera anterior al hall, de hall de entrada, se cruzó con Amalia, quien una vez por semana realizaba la limpieza general de su departamento. Esta vez no esquivó la mirada o la aplacó por vergüenza como otras veces. Muy por el contrario, le sonrió llena de felicidad. Amalia conocía la situación y sin dudar sacó de inmediato un pañuelo de la cartera y limpió la sangre del pómulo de la muchacha, preguntándole al mismo tiempo por Víctor. «¿Está todo bien, Amalia? Él se marchó temprano como siempre. Es más, me dio un beso. Después nos vemos. Ah, perdón por el porque no levanté la mesa». Los ocres se amontonaban sobre los rincones del paisaje. Una libertad ajena la reencontraba y la rebalsaba. Por un instante, una leve sombra la hizo dudar. Quizás tendría que haber pedido permiso, pero me dio un beso. No creo que se enoje, y continuó aplastando cada montoncito de hoja seca. Casi llegando a la esquina, escuchó la voz de Amalia que gritaba mientras se asomaba a la vereda. En la habitación, sábanas mitad blancas y mitad rojas enredaban el cuerpo de Víctor. Sus ojos enmudecían un grito. La mano derecha apretaba un cinto por el lado contrario a la hebilla. A un par de metros, una pistola, una razón, un pedacito de cielo, un silencio. La mujer gritó y gritó libre. «No te preocupes, Amalia, estoy de vueltas antes que él llegue». Bueno, este es un poema con todo el tema de Susana Trimarco, que hemos escuchado, ¿sí?, todo este tiempo. «Y se me dibujan tus ojos, amurallados a un techo, para no ser, para no estar, para no entender. Se me dibujan tus ojos, entre cobardes bañados en olores nauseabundos y asquerosos, que te aplastan, que te hunden, que una y otra vez tratan de asesinarte. Se me dibujan tus ojos y es una lágrima que destella. No, no están ni amurallados ni aplastados, ni muertos, no. Están atrincherados en un eco lejano, allá, en la mirada de una madre, ya madre de muchas. Y en los aromas son uno y tantos, apresados fielmente por la memoria. Aromas tiernos de una hija, aromas cálidos de una tarde cualquiera, aroma de lluvia y de noche sana. Se me dibujan tus ojos y duele. Ojalá se te abriguen todavía los sueños. Bueno, y después tengo una prosa y un par de poemas. Sé que había comenzado a llover de manera torrencial, que la calle se convirtió rápidamente en uno de esos caudalosos ríos que despiertan luego de una larga sequía, que era tan útil esconderse entre los hombros como tratar de saltar un charco, y que mejor una vez mojado dejarse empapar deliciosa y violentamente. La plaza estaba al cruzar la calle y apenas se podía ver tras la cortina de agua. Los ojos permanecían más cerrados que abiertos. El agua se escurría vasta entre mis pasos lentos. Sé que apenas me adentré entre los árboles, ya no quedó un más allá, no más casas, no más calle, no más autos, solo una vereda roja apenas perceptible bajo el agua. Y lejos, no sé si a un par de pasos o a varios metros, una silueta que poco a poco tomaba forma. Sé que estábamos en una misma línea y que ninguno de los dos se apartaba de ella, que la poca distancia ya dejaba ver tu vestido amarillo escurriéndose por tu cuerpo y que tus ojos, en su abrir y cerrar, también me miraban. No creo haber escuchado ni haber dicho nada, solo que la lluvia era torrencial y que tu boca y mi boca se dieron permiso, que las manos se llovieron desbocadas, que tu vestido se deslizó como la lluvia por tu piel y que mi remera también cayó. Nos inundamos de piel, de mar, de la lluvia torrencial. El césped luchaba por no ahogarse y el barro, que apenas empezaba a cubrirnos, se lavaba. Los inundamos silenciosa y violentamente en el estrepitoso estallar de la lluvia, agolpándose consigo misma. Después un par de poemas como este. Lejos la tarde llueve. Repica la memoria en el cristal de la ventana. Un lento andar de grises acaricia el húmedo silencio. Una cocina de antes añora mi recuerdo. Amarro entonces palabras pequeñas, recién nacidas, a un paisaje empañado. Humea el mate cocido en su taza. Una fuente amarilla y gastada rebalsa de tortas fritas. Mamá teje. No recuerdo qué, solo que teje. Durante la noche. La noche se olvida que es noche. Se enciende en tu aliento de rosas para que todos los mares jueguen a salpicar el cielo y mi vuelo se derrame en tu piel. El aire inflamado de sexo se contrae y se dilata y se enreda en una llovizna de sal que hurga entre cóncavos y convexos. Todo se abarca, todo se quiere conquistar. Entre la multitud, el silencio emerge de repente y un lento instante cruza las miradas. Todo se gravita a un punto equidistante. Tu aroma me encuentra, los alientos se rozan, dilato entonces el momento y me aurillo a tus labios casi hasta tocarlos. Un mundo desvanecido renace, quebrando el silencio cómplice, el gentío nos rodea, se entremezcla, nos arranca, los cuerpos se retiran, nosotros no. Son las flores de espuma blanca y aroma de sal, cuando dejas sin miedo caer tus pudores, cuando una caricia mía enamora un comienzo y se estremece en tu vientre, cuando el mar ya no está tan lejos y un estrépito húmedo y voraz rompe la noche en un solo gemido. ¿Y qué tal si hoy nos regalamos un reloj de aquellos que usábamos cuando niño, si nos damos un rato para enredar la mirada en esa única flor que caprichosa se le dio por estirarse entre las baldosas de una vereda sin sombra y murmullos de bocinas, en la sonrisa de un bebé que se desespera por alcanzar el cielo. En el malabarista de la esquina y sus 40 segundos en Colorado, en el de las flores que le regala un piropo a la que se cruza en minifalda, un rato más despacio, y vas a escuchar el chillido de las hamacas de esa plaza que está cerca. El buen día de un desconocido, y por qué no, como al descuido, algunas líneas de una conversación indiscreta que se voló, o tal vez un cuidado, o un ¿qué haces tanto tiempo? Un rato más despacio. Date el lujo de usar ese reloj sin aguja, que tan olvidado está. Bueno, y después traía para compartir El buitre de Franz Kafka y El aplastamiento de las gotas de Cortázar. Genial. Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya me había destrozado los zapatos y los calcetines, y ahora ya me picoteaba los pies. Siempre daba picotazos. Volaba en círculos inquietos alrededor y luego continuaba su obra. Llegó un señor. Se quedó mirando un momento y me preguntó, ¿por qué aguantaba yo al buitre? Estoy desamparado, le dije. Llegó y comenzó a darme picotazos. Yo traté de espantarlo y hasta pensé en torcerle el pescuezo. Pero estos animales son muy salvajes y quería írseme a la cara. Decidí sacrificar mis pies. Ahora casi me los ha destrozado. No se deje sacrificar, dijo el señor. Basta un tiro y el buitre se terminó. ¿Cree usted? Pregunté. ¿Quiere ayudarme en este trance? Con mucho gusto, dijo el señor. Solo tengo que ir a casa a buscar el revólver. ¿Podrá usted aguantar media hora más? No lo sé, respondí, y por un momento quedé rígido de dolor. Luego añadí, por favor, inténtelo de todas maneras. Bien, respondió el señor, voy a apurarme con mi revólver. El buitre había escuchado con calma nuestro diálogo, mirándonos al señor y a mí. De repente me di cuenta que había entendido todo. Voló un poco más, retrocedió para darse el impulso necesario, y como un atleta que arroja la jabalina, ensartó su pico en mi boca hasta el fondo. Al irme de espaldas sentí como me liberaban, que en mi sangre, que llenaba todas las profundidades y que rebasaba todos los límites, el buitre inexorablemente se ahogaría. Y después de Cortázar, el aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mirá, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas, uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que lo triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendido con todas las uñas. No quiere caerse. Se le ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto, ¡zup! Ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver las vibraciones del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse, tristes gotas, redondas y inocentes gotas, adiós. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haber venido. Hay una frase que del cuento que estabas leyendo que es medio como que es la piedra basal del programa. ¿Cuál claro. es la realidad que estamos viviendo? Dijiste. En algo, dijiste. Por ahí. ¿Cuál es la realidad que estamos viendo? ¿Y a vos te parece que cuál es la realidad? Y realidades, creo que no hay una realidad, sino muchas realidades. Cada persona. Paralelas. cada persona maneja su realidad. Y uno lo puede manejar eso con las verdades. Verdad también son muchas y cada uno, dependiendo del lugar donde está, es su verdad. Uno puede nacer en, qué sé yo, un alfarero y su verdad es la tranquilidad de su patio, quizás abajo de un árbol, y la realidad de un banquero que es su verdad y no le interesa qué sucede cuando sube los intereses, no sé, algo así, ¿no? Está bien. O sea que no habría una realidad común para vos. No, no, no, creo que hay cantidad de realidades que quizás la sumatoria sea siempre una, ¿no? Yo a veces juego con la idea de... Por ejemplo, el tráfico. ¿El tráfico? ¿Qué es, entraría dentro de la realidad? ¿El tráfico es real? ¿El tráfico, el tránsito o el tráfico? El tráfico de, o el tránsito, como quieras. La guerra en Gaza. ¿Es real o no es real? Es real. Es real. Es real. El alfarero, para el alfarero, para vos, para mí, yo... Lo que yo te pregunto, loco, ¿cómo ves todo esto? ¿Y yo cómo verlo? Yo, dependiendo de qué es lo que queremos ver, por ejemplo, volviendo a la guerra en Gaza, hoy sería interesante que los judíos del mundo no piensen que uno es antisemita por sí. Lo que está pasando ahí, sí, estar a favor del, porque vos del bombardeo. Decís, no, ese. Yo no estoy de acuerdo con claro. Lo que están haciendo. Y uno no es antes. Yo no soy un facho, loco. Claro. Pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No. Que también la porción que arma los quilombos es una porción mínima. Hay un montón de judíos que no están de acuerdo tampoco con lo que está pasando. Por supuesto, sí. Claro. O sea, pero uno no siempre tiene que generalizar, ¿no? Los judíos como una entidad, pero son tres o cuatro personas las que arman todo el cachengue. Y mandan a otro a hacer lío, ¿no? Que manejan el poder, los... El puñado en el mundo, digamos. Tal cual. Otra realidad que se vive siempre es, en este último momento, es la trata de personas. Y bueno, espero que haya salido bien, porque uno lo hizo con mucho respeto, este poema que hice para Marita. Sí. Espero que se haya sentido así. Sí, sí. De hecho, así se sintió. Sí. Todo muy, muy bueno. Che, escúchame, contanos un toque lo de eso que tenías editado, los textos tuyos en un taller. Son un, que es como un compendio, como un del taller. Claro. Disculpen, ¿puedo hacer una sí. Dios sabe y que el gobierno municipal y mi familia, que yo no sé mucho de poesía realmente, pero puede ser que hoy hayamos escuchado una poesía bastante romántica, si se sí, quiere. Para mí sí. Bastante mimosona. No, no tanto. No tanto, una... pero sí, había mucho de lo que es el amor, si se el quiere. El erotismo. ¿No? También, pero... Sí, porque las otras eran más... Las otras poesías que escuchamos eran un poquito más de... De asesinatos y así. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Bueno, yo aclaré que no sé de poesía al principio. No, por eso te adoro. Bueno, perdón, te había preguntado lo de los libros. Claro, y estos libros son antologías hechas... Antologías, no salía Martín. La palabra, loco. Antologías, eso quería decir. En talleres literarios. Estos dos fue en la participación de un taller que lo coordina la escritora Elsa Calceta. Y un taller básicamente es donde se reúne gente con la necesidad de escribir, de sacar. Y nada, estamos ahí, todos tiran ideas, al escuchar al otro, toma idea uno mismo o puede criticar sanamente y recibir críticas sanas también para crecer. Y bueno, de ahí de dos grupos, dos años diferentes, salieron dos antologías. Que se las lleve el viento es una del 2012 y Calidoscopio del 2011. Está bien. Buenísimo, porque si alguien que está escuchando la radio y de repente le copó lo que vos recitaste, leíste, por ahí se puede contactar con vos y llegar a conseguirlos. Sí, ahí, ¿no es cierto? Me pueden ver, escuchar, encontrar en el Facebook. Bueno. ¿Mm? Bueno, Rodrigo, en serio, te estamos muy agradecidos por haber venido acá y creo que un cálido y un cerrado aplauso para el maestro. Muchas gracias. no sé cómo andan. Bien, bienvenidos a Tiempos de Rebelión, la sección de mi amigo, el señor Carlos Orlando. Hoy no se encuentra acá con nosotros, así que yo lo voy a suplantar. No sé de qué se trata la cuestión, pero acá me llegó un fax a mi Casio y dice lo segundo. Lo segundo es, la banda ganó reconocimiento en todo el mundo, incluso antes del lanzamiento de su primer álbum oficial. Primero, yo, ¿quién es la banda? Pero yo dije segundo, chimpa, es el segundo párrafo. Artillery de Dinamarca, una banda danesa totalmente, creo que la creó Mario Eriksen, esta banda. Es uno de los primeros exponentes del thrash metal de Europa y la contribución de la banda al género es difícil de ignorar. El cuarteto logró fusionar con éxito una brutalidad abrasiva con tecnicismo y melodías fuertes a través de las notables guitarras de los hermanos Stutzer y, como verán, escupí el monitor, y la voz de Fleming Ronsdorf. La banda ganó reconocimiento en todo el mundo, incluso antes del lanzamiento de su primer álbum oficial, y los registros de la banda se consolidaron como clásicos para los amantes del género thrash. Sin embargo, debido a la falta de apoyo de los sellos discográficos y los conflictos internos de la banda, Artillery nunca logró su avance y se separó en 1993. La banda se vuelve a reunir en 1998 hasta el 2000. Tienen sus tiempos los muchachos y nuevamente se reúnen en el 2007, comenzando un nuevo capítulo de la vida de Artillery, quienes están ahora en marcha con sus nuevos álbumes de estudio. Punto. La discografía de la banda está compuesta por 8 álbumes de estudio y en DVD. Escucharemos lo siguiente. Lo voy a pronunciar para el orto esto, pero es Aqual Art First de la placa By Inheritance, ayúdenme por favor, 1990, y Leisure del disco anónimo del 2013. ¡Vamos con Artillery! We'll be right back.

Bueno, después de que me cargue Fabián Zapata, que ya es mi enemigo número uno, acaba de pasar Tiempo de Rebelión, la sección de mi gran amigo Carlos Orlando. En instante continuamos más con Radio Meva y gracias a todos por escuchar este segmento tan delicioso. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Meva. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Palabra por palabra. Actualidad. Política. Acidez. Y más. En una sola palabra. Por programa. Palabra por palabra. Jueves de 13 a 14. Y vuelvo a crecer. Los jueves de 13 a 14 por FM de la calle. Palabra por palabra. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. El barrio está presente todos los martes de 21 a 22 horas por 87.9 FM de la calle. Acompáñanos a vivir un clásico de barrio. Cuando la suerte que era fallando y fallando. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. A ver, Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscarnos en Facebook, como Radio Ameba. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think with fly, think. Bueno, me voy a dar una vueltita por el... Bueno, me voy a dar una vueltita por el mundo VHS y voy a sacar un par de películas. ¿Me acompañan, caballeros? ¿Vamos a dar una vueltita por ahí? Es por acá, acompáñame. Ah, les comento algo. Por eso no me escuchaba, porque estoy escuchando por online y me llega con... Ahí estaba el problema, por eso estaba tan atrasado. Voy a apagar. Vamos, chicos. Vamos. ¿Trajiste el skate? No, pero bueno, traje algo mejor. Vamos. ¿Cómo le va, señor de la tienda del VHS? ¿No tiene nombre? Muy bien, ¿usted cómo anda? Bien, andaría en skate, pero no sé andar. Así que vine con mis amigos. Ah, mi amigo, ¿cuánta gente? Usted trae demasiada gente al lugar, ¿eh? señor Poncio, el señor Rosa, el señor Naranja, el señor Blanco y el señor Bordeaux. Todos se pelean. Tipo cine. Todos se pelean por ser el señor negro, sí, ¿no? Sí, pero ya está haciendo todo el trabajo. Bueno, ¿qué nos recomienda para el día de hoy? Antes, ¿tiene algo medio mundialista? No. ¿Lo podría relacionar con el mundial? No sabría decirlo. Ojo, podría que sí. A ver, tíreme un título y capaz lo relacionamos. Aquella película Héroes, ¿se acuerda? Ah, pero había una muy francesa que mi amigo Pablo sí, Martín, ¿no? Miner es un gran fanático, la de Stallone. El gran escape. Escape a la, escape no, a la gloria. ¿Cuál? ¿Qué película? Que juega al fútbol, Stallone. Que está pelea, ardiente, ¿no? Dijo. Lleno de odio. Sí, hay una de esta, sí, lo mejor, sí, el fútbol. Claro, claro, que tiene la camiseta blanca. Ah, sí. Esa es la que estaba hablando. Claro, Escape a la Gloria. Escape a la Gloria. Sí. Claro, claro. Que se escapan ahí de los nazis, ¿no? Son presos. Exacto, son presos. Son presos. Y se escapan durante un partido de fútbol. No si recuerdo ganan, el año, no si sé qué año será. Adquieren la libertad. Sí, exacto. ¿Pero te parece ver una de esas? Si no, la verdad que no, la verdad porque, que no. La última vez sacamos una de terror, ¿te acuerdas cuando compraste, sí, la pizza esa? Sí, pero no la devolvimos. Y cambiar con una comedia, ¿no? Sí. A ver qué ¿una pasa? ¿Comedia? ¿Le suena la comedia de los tres amigos? Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short. Quiero decir que ya siempre me recomienda películas de Steve Martin. Usted es un gran fanático de ese. Sí, pelo blanco. Debo admitir que sí, debo admitir que sí. Porque Chevy Chase siempre me dieron ganas de pegarle una paliza. ¿Sabes? Esta película es de John Landis, del año 86. Y trata de tres actores que se hacen llamar los tres amigos, que en la pantalla son como tres justicieros mexicanos que están siempre mexicanos. ¿Por qué están vestidos mexicanos? Combatiendo a los tiranos. Entonces, bueno, ven en un pueblo que se llama Santopoco, hay una especie de tirano que se llama El Guapo, y les mandan un telegrama desde ahí la gente del lugar diciéndoles si pueden venir a librarlo del guapo este. Pero ellos van creídos que tienen que hacer una película. Entonces, ahí está el truco, ahí está lo gracioso. Ahí está lo gracioso. Que me hace acordar mucho, ¿se acuerda de esa película Tropic Thunder? No, ¿de quién es este? ¿Qué? Trabaja Ben Stiller, Jack Black, que también son unos actores que están filmando una sí, peli de... Sí, ahora bueno, sí, ahora sí, y sí, terminan sí, haciendo de soldados en serio. Me hace acordar un poco de esa película. Me quedo con la de los mariachi. Seguramente, seguramente que sí. Acá mira, cayeron las amigas también en el video. Oh, qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Che, ¿qué podemos sacar? ¿Alguna peli para ver después del partido del domingo, después del asado? Una peli no sale, ¿no? Esperando la carroza. ¿Esperando la carroza? Sección comedia, por sección allá. Comedia. ¿Y una de terror? Vamos a ver, ¿alguna de terror tiene? Una de terror, tengo una que se llama The Deadly Spawn. No sé si la vio. The Deadly Spawn. Como así como las crías maléficas. No, a ver. Cae un meteorito a la Tierra. Y hay como unos gusanos así extraños que se van a vivir a un sótano de una casa. ¿Qué todo lleno gusano, de dientes. Mira. Y bueno, se empiezan a comer a la población, como quien dice. Esa es de Douglas McKeown, año 1983. Efectos especiales como los que había en la época. Muchos muñecones de goma. Genial. Y una cosa interesante con respecto a esa película es que la película, la hora y media de película, casi transcurre bajo la lluvia. Está rodada en uno de los estados más secos de Estados Unidos. Tuvieron que simular la lluvia con unas mangueras. Dice que prestando atención a que no los viera la policía porque le iban a meter una multa, porque había prohibición de utilizar mangueras y ¿qué cosas tipo clase B, una onda sí, así? Sí, sí, muy clase B. Pero no se van a arrepentir, es para la nostalgia. Y esa por ahí podría ser. Vamos con esa, ¿eh? Está buena. ¿Otra? A ver, ¿el macrobiano qué? Una de acción. De acción, una policial, ¿le interesa? Sí. Una policial. Tenemos Flores de Fuego, de Takeshi Kitano. No sé si llegaron a verla. Un policial muy, muy lindo. El Vengador Anónimo. Esa es buenísima. La clásica. Increíble. ¿Esa la tiene? Sí, esa la tengo también. ¿Esa la tiene? Sí, ¿la pero hay que entrar haciendo cuerpo a tierra en esa sección. Por ahí le meten un cuetazo. Y a ver, recuérdame, en alto. ¿Alguna otra? Porque Kitano, me suena. ¿Alguna otra de Kitano? ¿Alguna otra de Kitano? Oh, tenemos la de Satoichi, el samurái ciego. Ah. O Violent Cop. Ya está. Kitano es un caso raro, porque Kitano es un actor cómico. Pero un día, otro director de cine, que no recuerdo el nombre, tuvo... tuvo que renunciar a una película policial y le dijo, ¿la querés hacer vos, Kitano? Bueno, dijo, y se metió a hacer policiales de yakuzas y tal, y no se ríe en toda la película nunca jamás, y es actor cómico, hace el personaje contrario, ¿no? Como decimos por ahí muchas veces, ¿no? El personaje contrario, súper interesante. Esta también va de una, él le debe a los yakuza y a su vez tiene la mujer que está enferma. Entonces, la película transcurre entre la calma más calma y la violencia más violenta, ¿no? Porque este hombre se va con su mujer, la lleva como de paseo para que ella pase sus últimos momentos bien y tal, pero cada tanto aparecen los yakuzas y bueno, ahí es donde la situación se pone virulenta. Qué interesante este tema de las yakuzas, del cine y las yakuzas. ¿Alguna de John Woo? ¿No tiene John alguna Woo? ¿Vieja de John Woo? Sí, de John Woo tengo una que se llama Hardboiled. Disculpe, este director no es el que hizo Face Off con Nicolas Cage. Sí, señor, y Misión Imposible me parece que es un director que siempre pone palomas en sus películas cuando aparece el héroe. Ajá. No había prestado atención a eso. Prestale atención. Cuando aparece Tom Cruise. Cruise y me chocaron. Hay palomas. Hay palomas dando vueltas por ahí, en Face Off también. Pero bueno, sigamos. Qué loco esto, escucharte con retardo. A mí me pasa todos los días, siempre. Che, escúchame. Bueno, yo no sé ustedes qué piensan. Estoy entre... Para mí la de terror, la de la lluvia, los gusanos con dientes. Pero podríamos ver alguna otra más por si, no sé, no están convencidos. Veo que están callados, chicos, vamos. ¿Alguna de ciencia ficción hay? Sí, hay una de ciencia ficción. ¿De qué año? 1974. Qué bueno. ¿Sí? Todavía no había nacido, yo tampoco. Buenísimo. ¿De qué onda? ¿De qué va? Esta película se llama Fase 4. Es de un director que se llama Saúl Blas. Blas Parera. Es de unos investigadores que van al desierto a montar una especie de domo científico porque las hormigas construyen sus hormigueros en especie de torres cuadradas y hacen cosas que las hormigas no suelen hacer. Entonces se enteran que en realidad estas hormigas lo que quieren es conquistar el planeta. Es una muy buena película. Por ahí suena un poco tonto el argumento, pero no sé aún, algunas escenas que están hechas con hormigas no sé cómo las habrán hecho. Y estamos hablando del año 1974, ¿eh? Mucha lupa, para mí mucha lupa. Es increíble, pero como está hecho. Y esa temática de que las hormigas, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren invadir el planeta? ¿No? Se manejan con una especie de códigos como con jeroglíficos. Cada hormiga tiene como una imagen de cada, ¿no? De la cueva donde vive, en la cabeza así marcada y tal. Es muy, muy loco. Muy buena película. Sí, podría ser, sí. Yo esa la llevo, si hay hormigas sí. Yo la llevo, no sé. Sí, y la de los caen gusanos. Bien. Yo la de gusano la llevo también. ¿Artes marciales no les gustan? Yo paso, pero como soy democrático no sé los demás. Quiero ver una de artes marciales, ¿eh? ¿Sí? Ninja Terminator. Ya con ese nombre. Año 1985. Un peliculón. Esa Pantopomicón, un amigo mío que se llama Pantopomicón le debe encantar. La habrá visto 8 veces. Es un peliculón. O 9 también, seguramente. Son un par de ninjas que, bueno, tienen que ir a buscar el guerrero ninja dorado, que es como una especie de me puedo empezar a reír a de rompecabezas de así de oro. Pero trabaja en esta película Richard Harrison. Richard Harrison es un actor que siempre ha hecho películas de todo tipo, ¿no? Como decíamos hoy. Películas de todo tipo, ¿no? Un hombre que juega en cualquier lugar de la cancha, Richard Harrison. Y se hizo muy popular porque se parecía a Franco Nero, el hombre. Se parecía a Franco Nero y por eso se hizo muy popular. Hay una anécdota muy curiosa y muy graciosa con respecto a Richard Harrison. A Richard Harrison le ofrecieron el papel de por un puñado de dólares, el papel principal. Y Richard Harrison dijo, no, ahora no, voy a hacer otra cosa. Pero conozco un pibe que te va a hacer el papel espectacular, Clint Eastwood. Y siempre bromea Richard Harrison. Mi más gran contribución al cine fue Clint Eastwood. Presentar a Clint Eastwood para esa película. Y pero después, no. ¿Cuántos intentos de suicidio tuvo? No, no, que va. Tiene Facebook. Y es una, persona muy divertida. Bien, bien. Así bueno, que no sé, ¿qué les parece por la de los lo gusanos. Que tenemos en stock? Yo voy por la de los de gusanos. Llevamos un temático, hormigas, gusanos y... No sé, Pochate, convenció la de las proporciones. Los yakuza. La yakuza, Cuchi. Yo quiero la de las hormigas. Buenísimo. Muy bien, no se van a arrepentir. Pará, ¿rusa? Yo también. Hormigas. Poncio. Voy por hormigas. Hormigas. Pocha. La de las artes marcianas. Artes marcianas. Chacha. No, hormiga, mal, hormiga. Con todo. Pabli. Ah, se me había dormido el compañero. Bueno, Maxi, sí, yo también. Hormiga. Yo he hablado de los gusanos, pero ganan las quería hormigas. Quería preguntarle acá. Le comento una curiosidad con respecto a las hormigas. Hace unos años, no. Cuando murió Saúl Bass, encontraron el final alternativo de la película. Es la cosa más maravillosa que vi en mi vida. Upa. ¿Qué ocurrió? La edición en DVD no lo trae. Trae el final corto que le dieron en 1974. Entonces Michael Moorcock lo ubica al escritor de ciencia ficción. Está haciendo una solicitada para que vuelvan a editar el DVD con el final alternativo como tiene que ser, el final largo, que es una maravilla. Se puede ver en su canal de video favorito de la internet, pero está tomado con una cámara de la pantalla cinematográfica cuando hicieron la presentación. Igual que vengan a Mondo VHS. Y si no, que vengan a Mondo VHS, que algo vamos a inventar. Como siempre, se ha pasado. Muchas gracias. Joder, una sincro. Gracias, compañero. Gracias a ustedes por venir. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Chacha versus el resto del mundo, una sección que cada día está quedando más en el olvido, pero bueno, no se preocupen, algo haremos. Estoy haciendo esta sección sin auriculares porque, les comento, estaba saliendo por web y tengo como un retraso mental. Bueno, unas noticias divinas, como que hay un par de siameses, sabemos que siameses son dos personas que están unidas a un mismo cuerpo. Acá me pusieron auricular y es lo mismo porque sigo sin escucharme, pero no importa. El truco que quieren los tipos es llegar a ser los siameses más viejos del mundo. Quieren ese. Podrían pedir otra cosa, ¿no? Ahí me escucho con todo. Gracias, Chimpa, gracias. Bueno, reposan ligeramente en una camita los chabones. Entonces, su único sueño es llegar a ser los siameses más viejos del mundo. Siendo el límite para ser los más viejos, ¿cuánto es? Y los chabones tienen 63 años. Parece que. No, parece que palman antes, pobre, los siameses. Sí. Imagínate. Porque se uno solo. Bueno, después del comentario, pegado. gracias duro por bajarme la sección. Vamos con un tema muy lindo. Vamos a escuchar una banda que seguramente la mitad de Radio Meva me va a correr y la otra mitad también. Pero bueno, vamos con Soda Stereo haciendo Imágenes Retro. Buenísimo. Chacha contra el resto del mundo. We'll be right back. Chacha contra el resto del mundo. Haciendo imágenes retro, como dijo el Chimpa y recordó muy bien, del disco Nada Personal, 1986. Perfecto, no hubo error. Así termina la sección de CH. Lo tenía en cassette. Mi mamá me lo había comprado en la primaria. Yo lo tenía en cassette ese disco, por eso lo recuerdo. No me acuerdo la tapa, pero había algo de amarillo, puede ser. Sí, había como un hombre, como una silueta. Bien. Yo era un fan terrible de Soda cuando era chico. Me encantaba cuando en la primaria. Me encantaba. Al mejor estilo de Niro y Scorsese con Santiago, no nos conocíamos de niño, pero estamos cerca del mismo barrio. El querido barrio, no sé si es barrio centro o barrio universitario, Santiago. No. Después nuestros oyentes nos van a comentar por Twitter. ¿Sí? No, barrio universitario no es, no. Vos vivís en Landenguesal. No, estamos hablando, yo nací en Alvarado del 600. Claro, perdón. Y yo en Celarrayán al 400. Están ahí los cuadros. Por eso, hay como un centro. Centro. Bueno, después está este comentario que no interesa a nadie. Vamos a darle un cierre a Radio Meva. La cortina, por favor, Fabi. Mi mamá escucha el programa, Chacha. Mi mamá seguramente le interesó. No, el comentario que hicimos, eso iba. Sí, ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Claro, yo creo que no le interesa. Un oyente improvisado de estos dos. ¿Vos dónde naciste? ¿En el hospital municipal también? No, en el español. Ah, mira, en el español. A una cuadra, ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, nos vamos acercando al final de otra nueva emisión de Radio Meva. Pasó Mundo VHS, buenísimo. Pasó Chau Radar, genial. El oráculo, lo del agua. ¿Algo más para decir del agua? Aguas, no se me ocurre nada. Tomen, que si es cristalina y fresca, mejor, ¿no? Tomen agua de vez en cuando, que hace bien. Que son, ¿cuántos? 8 vasos al día, ¿no? Más o menos. Y después dice Grucho Marx, viene la señora que se toma 10 y me está quitando 2 vasos a mí, ¿no? Estamos con los baches. Sí, sí, bueno, mañana sábado, Exidium, Los Horrendos. Hoy, Castradas y... Ay, no me acuerdo, perdón. Castradas, Chus y Cordones Desatados. Sí. En Nueva muy bien, Cruz. Muy bien. Asistencia perfecta. Esto de básquet. Esto lo enseña el básquet. Un abrazo, un abrazo a Carly, que hoy no pudo venir. Un abrazo a Carly, sí, que lo captó ahí. Que yo lo suplanté de manera espectacular. Sí, espectacular. Y hay que decir una cosa. Nosotros vamos a hablar... Tenemos que hablar del Mundial de Básquet, loco. Porque todo bien con el Mundial de Fútbol. Y el estaría bueno proponérselo a los oyentes si Luis Scola no es el Mascherano del equipo de básquet. A mí me parece perfecto. A mí me parece perfecto. Luis Scola es el Mascherano. Así que quiero ver un poco de esos spams o no sé qué con la cara de Scola. Scola Scola como el, viste, el Cristo Redentor con la cara de Scola. Y un montón más, ¿eh? Porque no todo es ganar. O no todo es... Y Messi, sí. Y Messi sería Ginobili. No todo es competir, ¿sabes? Eso iba a decir. Y otras cosas interesantes pasan en la vida aparte del mundial. Lo último que me falta es telepatía con el Macron. Me lo tengo que grabar y aprender. Pablito, nos vamos acercando al final. Le doy el pase a Guilherme Pantopó. ¿Qué quilombo? ¿Qué pasó? Más que nada porque veníamos charlando justo hoy, que hablamos la vez pasada o la semana pasada sobre las palabras, que decíamos las palabras y quien manipule las palabras puede manipular a las personas y tal. De lo que no hablamos y que viene atado como con aguja es lo de las falacias, que las falacias son malos razonamientos a propósito o sin querer, ¿no? El otro día decía Carly que lo que se necesita para que no pase aquello de las palabras es una mentalidad crítica. Y una mentalidad crítica es precisamente la que no cae en las falacias ni las genera, ¿no? Las falacias es lo que decíamos, son argumentos que están, o razonamientos que no son correctos, que están mal armados, ¿no? Falsos. Sí, pero eso, que están, que no siempre es así como suenan, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a Pablo, mirá, ¿es esto o esto? Elegí. Si Pablo se queda con lo que yo le dije, tal vez, piensa que hay dos opciones nada más. Si él, como decía Carly, tiene una mentalidad crítica, se fija si nada más son esas dos opciones. Claro, como funciona la política. Y capaz que yo le estoy dando a él nada más las dos opciones que a mí me convienen, y él encuentra opciones que le convienen a él, pero que yo no las menciono porque si se queda con lo que yo dije, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón para leer o para investigar sobre las falacias y sobre los razonamientos incorrectos, ¿no? Y es un tema importante porque no solo a veces nos morfamos los razonamientos incorrectos de los demás, sino que los nuestros propios, ¿no? Eso es el peligro más grande, me parece, tal vez. Sí, como venimos hablando hoy, el cantito ese que hacen ahora que... Brasil, ¿te acuerdas que dije? Yo uno muy gracioso que decía Brasil, decime que es C7. Sí, pero supuestamente dentro del fútbol dice que Argentina como lo tiene de hijo y le ganó en el Mundial 90 un octavo de final. Brasil tiene 5 campeonatos y le ganó 2 finales de Copa América, en el 2004 y en el 2007. ¿Sabes lo que pasa, Pablito? Que es más o menos lo que estaba hablando él. Pero que compuso la letra, ¿viste? Dijo una. Bueno, pero una falacia, abajo. Porque toda la gente está cantando. Millones de personas están con esa canción. Si vos vas a la estadística. Y haces una investigación por tu cuenta, te das cuenta que no están así, ¿no? Sí, mucho hay de eso y mucho ocurre de esa manera. Y ya te digo, el gran problema es cuando uno genera esos razonamientos incorrectos y se los come, ¿no? Y se los cree en vez de ir y corroborar por uno mismo si eso están así o no están así. Y nada más que eso, aclararlo porque el otro día al final hablamos un montón y no ni se nos cruzó por la cabeza. A mí por lo menos se me cruzó en la mitad de la semana. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos con mi niña veneno de... Yo sé que lo tenés, Fabián, lo tenés de Rington. Bueno, que como diría Santiago Sacano del planeta. Bueno, loco, hay que poner huevo el domingo. Bien demagógico. Te pareces a Huguaín, ¿no? Un poco con la barba. No, nos vamos con los Strokes. ¿Ah? ¿De Strokes? Bueno, mira qué bueno. Garajero 60, los Strokes del disco From Nowhere. Temazo. Los Gerd, hoy pasó todo, vino lo que es la señal de ajuste y el cierre compilado Nuggets. Si pueden ahí chequear, pongan ahí en internet, lo que tengan en internet. Nuggets, es Nuggets, son compilados geniales de los 60 y hay compilados Nuggets de banda de Estados Unidos, de Inglaterra, hay compilados Nuggets de Latinoamérica, hay compilados Nuggets de Brasil, todo de bandas geniales de los 60. Así que nos vamos con los Strokes. Los Gerd será hasta el viernes que viene. Someday that she'll hear my plea, and with open arms she will run to me. Yes, she will. Ah, yes, she will. believe her ups and downs, but I was wrong, as a fellow can be, 'cause she's just turned round and mocked out on me. Yes, she has. Oh, yes, she has been. Cause I loved you so. Yes, I did. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...